to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca, para que vean que soy bondadoso con la banda. Solamente les introduciré a dos miembros en esta ocasión, porque luego se quejan de que andan ahí. ¡Ay, no es mucho! ¡Way too much! Para que la banda pueda copiarnos las presentaciones de los programas y los posts que ponemos así de una manera más light, que no les cueste tanto trabajo, porque son bien pinches originales todos. Aquí a mi derecha tengo al siempre opinionado psicotrópico. Ah, carnalito, yo creí que estaba a mi otra derecha. No. ¿Qué tal, cómo están, carnalitos? Bienvenidos. A mi derecha, no en mi derecha. Ah, ok, a la derecha del señor. Sí, es que sí, va, sí. Así como que te me tuerces, chueco, carnalito. Sí. ¿Cómo están, carnalitos? Un gusto, como siempre, que nos sintonicen y pues vamos a comadrear a gusto. Exactamente, y aquí a mi siniestra tengo al elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido, así como no, el Millennial, el mismo Wookie. Y obviamente nuestro Master Podcaster se encuentra perdiéndole el asco a la banda, o sea, está en su tierra, la botella es para agarrar ambiente, se fue a hacer su propio festival de cine con juegos de azar y directoras de películas de mujerzuelas. Ay, güey, ¿cuál? Se fue a ver a Del Toro porque está de moda. No, se fue a ver a Kristen Lust. Ojo, no confundir con la actriz. Esta es la directora. Mismo género, pero diferente nombre. ¿Sí? Diferente aportación al medio. Un medio muy disminuido. Ahora que fue, está bien, güey. Empezó exactamente en el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente. Así es como se debe celebrar. Bueno, rápidamente, ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestro mismísimo mecenas. En el House of Heroes se encuentra el mismísimo John Spirit. Ya saben que en el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Obviamente a nuestro superproductor ejecutivo, Rodrigo Díaz, en el Hall of Justice. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que en un momento mi carnalito Zico se encargará de mencionarlos. Sí, dale chance al internet, está medio difícil. Antes de lo que debo agradecer es la aportación de nuestra Patreon Carito Ramos. Gracias a ella, pelandrujos deberían de vivir a sus pies agradeciéndole que eventualmente no iniciamos en este programa porque el que maneja todas las cuestiones es Dan Campos. Porque fue a conseguir más equipo para llevarles una mejor y más fiel producción. No, en realidad. Y que nuestras caras no se vean tan ofensivas a la pantalla, ¿no? De cierta manera, ¿no? Mi carnalito quiso intentar ocultar es que Dan Campos fue a ver porno al Festival de Guadalajara. Sí, que esta madre no abre el pinche entre esas cosas, pero lo que sí es importante aclararle a la banda, porque Carito nos preguntaba qué hacíamos con todo el dinero del Patreon. Básicamente, y aunque no lo crean, no lo usamos, no sé quién le contestó que él era para comprar unos cigarros, no. Nunca ha salido un quinto del Patreon para comprarme una cajetilla de cigarros. Carnalito, malditos, eso los odio. Tú lo has dicho, los odio. Tú lo has dicho mal porque tenemos a un amigo europeo que no aporta un varo. Nah, pobre lacra. Y que dijo que era para que no era para los cigarros, ¿no? Ni para el café, para los cigarros. No, ese dinero lo utilizamos para básicamente para mejorar el equipo. Si se han dado cuenta, las grabaciones son de mayor calidad, el video es de mayor calidad. Ya se oye mejor el audio, seguramente. Eso ya me refiero con mejor calidad, carnal. No, y aparte, no, seguramente. El audio del video también ha mejorado. Ah, también, obviamente. Porque acuérdate, tenemos un micrófono así más especial, así como que en cucurucho y directo a la boca del Wookiee. ¿Cómo se llama el micrófono? Otra cosa. Y tiene forma de good plug. Pero... de la colita del zorro, pero bueno. Bueno, antes de... todos los que están en la imagen. Escarito Ramos, Alberto García, Mao Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente. Nuestro agradecimiento. Entonces, pues llegamos a la meta de los $33. Muchas gracias. Ahora échenle ganas porque hay otra meta muy chinguetas para el 52, ¿no? ¿Te parece que es $52? Si me acuerdo bien cómo lo vamos a lograr. Eventualmente llegaremos. Échenle ganas, banda, apóyennos. De entrada, a partir de la semana que entra empezaremos a cumplir con lo que es la segunda parte de nuestras metas, ajá, que es el primer bloque del programa en video. Ajá, seguramente, probablemente transmitamos. ¿Seguro en o probable? A ver, no, ubica, a ver, Schrödinger. Seguramente. ¿Probable o seguramente? Seguramente, el pinche gato, no sé qué le pasó, güey. Okay. Pero transmitiremos en otras plataformas, no sé en cuál. No sé, Facebook, güey. Si Facebook Live o Vero o lo que no, sea. Pero no hay mucha banda. Todavía. No hay mucha banda, ¿verdad? No hay mucha banda todavía. Te digo que es de esa madre. No, y aparte no es para Marvelivers. ¿No? No, porque es la plataforma social. Y los Marvelivers son los que van al cine y dejan las barras. Es la red social, es la red social de Zack Snyder, güey. Ah, la razonada como hombre no digital. Exactamente. Ah, que por cierto, ya vieron el traje nuevo de... que al principio, debo de decir, salieron las primeras imágenes de Zachary Levi como Shazam. Este güey está bien. Está muy bien rellenado o está muy mamey el güey, ¿eh? Yo creo que se puso a hacer ejercicio como todo buen superhéroe, se jacta. Yo quiero que me contraten como extra de esas madres, güey. Te meten al gym bien chido. Por favor, háganme un favor, no sean desgraciados. Sí, contrátenme, wey, aunque sea para pasarles el agua, caray. Sí, sí. Curiosamente, se filtraron primero unas escenas. Y honestamente, de lejos, el traje parecía netamente del vestuario de Alex Ross, de pastorela, de tela, pinchón y mala madre. No soy fan de la capa tan cortita y la capita así. A mí se me hace como disfraz de pastorela. La gorra, el hoodie, es del New 52, ¿eh? Es del New 52, es idea divina ¿de quién? De Jeff Jones. Es correcto, porque él escribía el backstory en... Justice League, efectivamente. De hecho, el escudo que trae en las imágenes Zach Levi es el del New 52. Entonces, digo, tratando de ver cómo va a ser el origen de Shazam, entonces Billy Batson va a ser este desgraciado niño a la madre, casi seguro. El que pusieron en la Justice League que a todo mundo nos cagó la mal. Podría decir que no, me atrevería a decir que no. ¿Dirías que no? No lo defino, yo diría que sí. ¿Sabes por qué? Porque todavía tiene mucho poder. Ah, cabrón, déjame hablar, carajo. Gracias. No, yo me atrevo a decir que no por una muy sencilla razón. Una de las razones por las que Billy Batson estuvo así, con esa personalidad toda brat y ojalá lo maten al maldito, es que estaban junto con los otros siete. ¿Se acuerdan que en Flashpoint estaban los niñitos Shazam y el Capitán Thunder? Es parte de la personalidad. Si nada más hay casteado un Billy Batson, en teoría... ¿No hay un Freddy Freeman? Hasta el momento no. Creo que sí, porque está casteado el niño, uno de los niños de eso. A ver, para que se los perros. Guarnita tus palabras, tío. A ver, de eso, güey. De It, okay. La película del año pasado. Uh-huh. Como Freddy Freeman. Pero no están los otros cinco. No. Entonces, eso me lleva a pensar que la personalidad que van a tener en la película, sobre todo si lo quieren hacer kid-friendly, recordemos que todo tiene la tendencia desde el traje que se ve bonito, ¿no? Termina mi comentario, cabrón. No, termínalo tú, güey. Era acotación. No a la mitad del comentario, güey. Termina tú mi comentario, cabrón. No, yo digo que no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque si toda la onda es que recordemos que el Capitán Marvel, Shazam, es todavía más naive y más kid-friendly que Superman. Ajá. Ergo. Mucho más. Pero por mucho. Ergo, si lo quieren poner como ejemplo para la niñez, si las cargan es más fácil. La personalidad de Billy Batson tiene que ser todavía más naive, más como la animación de Superman Shazam, de ¿qué es? The Power of the Lightning, una madre así por el estilo. Vean la que está muy chida, la animación. Son de 20 minutos. Esa es la tendencia de las películas de DC últimamente. Exactamente. Más alivianadas. Más alivianadas, porque vamos a ver, hay dos opciones. El origen del Billy Batson es el niño buena onda que tiene un problema, discapacidad, ¿no? No, ese es Freddy Freeman, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, es el niño buena onda que va, prácticamente llega con su familia, etc. Y es el superhéroe, el avatar, aquí el chiste, que se convierte en el héroe, ¿no? El origen es que es un niño huérfano. Huérfano. Sus papás fueron asesinados por Theo Adam. Ajá, ellos eran arqueólogos. Ah. El niño vive en la calle vendiendo periódicos. Se encuentra un viejito. ¡Es el fosforerito! El papelerito sí. Que salía con Sara García. Exactamente. La fosforera. No se le acaba el último cerillito. Algo así por el estilo. Y obviamente que en un movimiento muy inteligente llega un señor en una combi, en una camioneta, le dice: tengo dulces, niño. No, no, espérame, esa es otra. No, ese es el pinche payaso Spawn, güey. Sí, sí. Seems legit. Sí, seems legit. I have candies. Seems legit. No, ahora sí que lo invita a que lo acompañe. Entran a una estación de tren. Se suben a un tren, en el subway de Nueva York. No, de Fawcett City. Ah, es Harry Potter, güey. No, ese fue primero, güey. Ese fue mucho antes. Y también tiene un rayo. Exactamente. Mucho antes, güey. Ajá. Y no usa lentes. Obviamente se sube nada más Billy Batson. Llega el tren a donde debe de llegar. Y es donde está el mago Shazam esperando, ¿no? Llega a The Rock of Eternity. Uh-huh. El segundo, que es el que tal que tú te refieres, carnal, uh-huh, es el origen, que es muy similar, nada más que acá el mago Shazam no es el viejito blanco buena onda, sino es un pinche negro ahí, gandallón, que le dice: ahí están mis poderes, no deslata, pinche escuincle. Pero vive con otros 5 niños en un foster home. No, en el foster home, efectivamente. Que ahí es donde está la personalidad gandalla de llamarte en este güey. Es que yo creo que, o sea, honestamente, si quieres dar una lección de vida, probablemente... ¿El original? No, yo creo que mal enfocado o cambiando algunas cosas, probablemente funcione el niño mala onda que aprende su lección. Una especie de moraleja. Yo le voy más al niño que no importa qué es lo que le haya pasado en la vida, se sobrepone y siempre es bueno. Eso está muy padre, estoy de acuerdo. Yo le voy más a esa versión. A ver qué va con esta generación. Curiosamente, por ejemplo, estaba leyendo... Con la generación que lo veas, güey, yo creo que uno de los problemas... Y yo soy la persona menos indicada para hablar de eso. Pero yo creo que los valores morales, güey... Sí, sobre todo lo de esta generación. Exactamente, no. Pero se achú, jovencito, a ver... No, yo creo que una de las cuestiones... Sí. 4 años son 4 años, carnalito, son buenos. Sí. Pregúntale a Obama. Yo creo que la cuestión es precisamente no romper con ese rudeness de los chavitos y sobre todo por la cuestión en Estados Unidos. Recordemos que esto, el primer interés es llegar al público norteamericano. El resto del mundo sí está chido para jalar varo, pero no es hacia dónde van todas estas películas. Es a ver, güey, estamos viendo con todos los asesinatos en las escuelas, todo eso es madre. Lo que queremos es dar un ejemplo positivo. No vamos a poner al escuincle mala madre. Vamos a poner al escuincle, pues, que está más light, cabrón. Al que se sobrepone, al que no matter what, so you gotta be good, ¿no? Así es mi... Yo creo soy que el sí. menos indicado no, para yo hablar creo de que esto, sí. pero... No, yo creo que sí. No sé si es necesario, o sea, ¿qué es lo que quieres ver? Porque acuérdate que estamos... Mary Marvel. Pero ya se tardaron, castearla, ¿no? Sí, y es lo que quiero ver, güey. Efectivamente, y con la misma faldita de sí, siempre. No, obviamente, claro, lo de menos, güey, pero sí, yo la quiero ver, güey. Pero no se digo, porque evidentemente es muy la onda de los 40 cuentas, este niño buena onda que siempre trata de procurarse el bien, etc. Curiosamente, si queremos leer algo hardcore o mala madre... Mejor leemos las cosas que hacían en los 20s o en los 30s. Sí, o totalmente. Sea, curiosamente, ahí veías cosas más cañonas de lo que vemos ahorita, ¿eh? De hecho, si quieres algo así con Skinkles mala madre, consíguete, que es creación de Kirby, el Newsboy Legion, The Guardian and the New Boys Legion, o el Little Boy Blue and the Blue Boys Band. Y son escuincles mala madre de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? De la época de los gangsters. Esos son escuincles mala madre. ¿Sabes qué? También, a mí se me hizo mucho que se quedó en el intento Jeff Jones de hacer... Como en todo. Sí. No sé si porque tuvo muy pocas páginas, si porque tenía poco tiempo, si porque no cuajó su idea o lo hizo mal, punto. Lo que quiso hacer con este Billy Batson, yo siempre lo vi como una especie de Oliver Twist. Ándale. De... Malogrado, pero sí. Ajá. Le veo por ahí. Que yo creo que es lo que quiso hacer o representar, que al final se supera y se convierte en Shazam y supera todos los problemas que presentan los huérfanos explotados y todo este desastre. Qué ojo, ¿no? Billy Batson no se convierte en Shazam. Ah. O sea, lo eligen para convertirse en Shazam, que es muy diferente. Es así como por designio. No es de que... ¿A dónde? No es como Green Lantern de que, ay, te llegó el anillo, ya la hiciste. Fíjate que está... Te rayaste, brother. Ya empecé a ver Young Justice, que no lo había visto, ya está en Netflix. Es, Empieza más o menos, va mejorando conforme va pasando con Cell y la Injustice Society. Ahí dices, güey, qué pedo, ¿no? The Light. Y espera. Y yo sé que la segunda temporada está mejor. Y la tercera pinta a ver distinta. Por eso lo estoy viendo de canalito, efectivamente, para ponerme, porque después me van a estar chingando y no voy a entender de qué hablan. ¿Alguna vez lo has hecho, carnal, cuando, sí, cuando hablamos de este? Pero, vaya, se ve muy interesante todo este aspecto. Y hay algo que me choca, por ejemplo, ahí. ¿Qué pasa? De repente Shazam actúa como niño. Es que al final eso está bien en John Justice, sí, o sea, sí. Entonces Billy Batson sí es el embodiment. La única Shazam, ¿no? O sea, no cambia papeles. O sea, sigue siendo Billy Batson porque está comiéndose las Oreos, está comiendo las galletas. Actúa como niño. Ah, es que al final pasea al pinche perro. Pasa ahí, sí, ¿no? Está poca madre, güey. Al lobo, es el lobo. Está poca madre, pinche perro, yo quiero. Al pan, sí. No, aquí la cuestión de todo esto es que de una u otra manera, sin importar si es Billy Batson o si es Captain Marvel, debe tener, le dicen inocencia, yo le llamo naivety. Naive. Naive. Recordemos que una de las ventajas que tiene es que es la sabiduría de Salomón y... Pero el embodiment se importa, porque por eso está Black Adam. Exactamente. Que Teo Adam, uno, de entrada no eran los mismos dioses, que eran puros egipcios. Uh-huh. Sí, claro, para empezar es otro boleto, ¿eh? Tú lo sabes porque uno es egipcio, fan de la JSA. Sí, y el otro es la mezcolanza que hubiera hecho Stan Lee dignamente de mezclar todos los panteones. De la época. Hermes... Pero no me queda en la letra, pues ponle el de la mitología romana, o sea, vale que madre. Que güey, de o sea, hecho, recordemos. Salomón es judío, no importa. Vale, vale, ponle a Salomón. No es sábado, sí puede, güey. Sí. Como que no haya crímenes en sábado, ya la libró. ¿Por qué es inteligente? Pues porque no dividió al bebé. Bueno, tú ponlo. Sí. No, pero recordemos también que el Capitán Marvel es un personaje creado por Sissy Beck. Ajá. Sí, 41 o 42, muy cercano a la creación de Superman. Que de ahí vienen todos los problemas entre las compañías. Pero, en ese entonces... Es Fawcett, ¿no? Es Fawcett Comics. Fawcett Comics. Y de hecho, Comics también, ¿no? Empezó en Fawcett, en Fawcett Comics, sí, después, ¿no? Se hizo Wiz Comics. Sí, ¿no? Y después todo el desmadre con DC. Exactamente. Pero, recordemos que en esa época era... ¿Qué suena así como que parecido? Griegos, romanos, judíos... sí, están todos por allá. Tan cerca de África... Ponlos a todos. Acuérdate que los Estados Unidos hasta hace poco se preocupan de realmente de darle el origen de donde es, ¿no? Hasta dice Homero, a todo mundo se le pierde Canadá en el mapa. Sí, o sea, sí. Es el momento de... Oye, y Alaska, güey. ¿Dónde está Roma? Pues no sé, no está en Estados Unidos. Tal punto. Cual, ¿dónde está Grecia? Pues tampoco está en Estados Unidos. O sea, es Estados Unidos y todo lo demás. Me vale madre donde sea. Thor es güero. Ajá. Todo tapado. Sin bronca, güey, claro que sí, está super, perfectísimamente bien hecho, güey. O sea, eso es a lo que voy, recordemos, vuelvo a lo mismo, temporalidad, como siempre lo hemos dicho. ¿En qué época fue creado? ¿Por qué está tan mal organizado? Sin embargo, hay que recordar que Black Adam, que es el villano de Rock hasta el momento, y no se ha dicho ni sí ni no todavía, pero sigue siendo de Rock. Pues hasta ahorita, por lo menos es productor ejecutivo, me parece que en esta, ¿no? Ajá. En esta película es productor ejecutivo. Eso es bueno, porque por lo menos ya vas a ver el lado más caliguane para dónde va su película. Pero recordemos que Black Adam siempre fue hecho con dioses egipcios. O sea, es el único que sí, no hubo falla, ¿eh? Ahí sí no hubo falla. No, pues desde el nombre, ¿no? Y al final del día es la demostración de que el poder absoluto corrompe totalmente. Aunque Billy Batson, por eso es el embodiment que puede... no ser corrompido, ¿no? Porque sigue siendo un niño. Tiene el corazón de un niño, no tiene ambiciones desmedidas. Probablemente lo más importante es que le den un dulce en la noche, ¿no? O sea, digo, hablando de eso entonces. No estoy hablando paleta, carnalito, no te pongas. No es producción. ¿Qué onda, güey? No es producción de Axel Brown. Sí, no, y yo creo que por eso también es importante hacer la anotación de que mientras Billy Batson es un niño, cuando recibe sus poderes, Teo Adam o Ted Adam ya es un adulto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va también. Que también si es un adulto de Egipto de hace muchos años, no creo que haya sido muy viejo tampoco, ¿no? No. Ha de haber tenido 17 años. La edad perfecta para ser un maldito bastardo. O sea, sí, este maldito bastardo se lo regresan a sus mamás. Pero bueno, o sea, a los 17 años creo que estaba Alejandro Magno, estaban todos esos grandes conquistadores, ¿no? Exactamente. Y así como que, uy, qué grandes peligros, uy, cuántas tierras. Pues no, entonces por eso se podía. Pero pero te digo, a mí sí me llama la atención. Me agradó el look de Zachary Levi. Sí, a mí sí me gustó. No me mata de contento. Así que, porque como dices, sí es un traje sacado de las tiendas de Alex Ross. No, pero fíjate que ya él puso uno que se ve bromeando, que hasta se puso bigote, por eso empezó la esta, en el que ya se le ve la textura al traje. Uh-huh. Y ahí cambia radicalmente y se ve mucho mejor el traje. Creo que es como la primera vez que se vio el traje del Capitán América, que se veía muy gordo, es que es el del stunt. Exactamente. Entonces, esa es precisamente. Sí, creo que va por ahí. No, yo como el primero Superman, güey, como el primero de Batman, o el que vean, el de Wonder Woman, no le quedaba Gal Gadot, así como que dijeron, mira, sí está bien flaca, haz lo más. Es que lo hicimos para cuando engorde después del gym. No, lo hicieron antes de considerar que tenía que engordar y embarazada, ¿no? No, en la primera película, carnal, deja de estar jugando Candy Crush y puta tension. Ay, sí, pero al Dan sí lo dejas. No, a Dan básicamente lo ignoro, güey. Porque está en Marvel. Porque él no interrumpe a la mitad de los comentarios, güey. Entonces, digo, la cuestión de todo esto es que a Wonder Woman el traje cuando se lo probó, no podía respirar, se estaba ahogando Gal Gadot, güey. O sea, así que, ¿cómo te fue? Bien, ya se dieron cuenta, ya le hicieron un poquito más holgadito el trajecito de Gal Gadot, ¿no? Pero a mí en lo particular me llamó la atención, me agradó. Zach Levi se ve que sí, como buena producción de superhéroes, lo metieron al gym. Sí, bien, se ve bastante mamey, güey. Que ojo, se ve más bulky que Superman, ¿eh? No se ve tan... Aparte, le falta todavía como que la textura del traje, ¿no? Pero se ve menos definido que Superman, güey. Sí, se ve más masivo, pero no se ve marcado, ¿no? Exactamente, y así es como debe ser. Lo cual está bien. Lo cual está perfecto, o sea, él y todo, la apariencia que está dando, efectivamente parece el de Alex Ross. O sea, realmente la entrada, lo ves, dices, es el de Alex Ross. Yo insisto, la capa me hubiera gustado un poco más larga, la veo muy corta. No, es que la capa siempre es así cortitita, güey. Sí, pero a mí me dio el aspecto tipo pastorelazo. O sea, neta, sí parece como diablito de pastorela, es cabrón. Ese es precisamente el problema que siempre ha tenido. Si te das cuenta, en teoría... Y es cierto, la capa es al siempre. Rabo, tal cual, ¿no? No, ni siquiera al rabo, arribita. Se le ve el bon track cuando se agacha. Pero es que también es reparador de cables. No, la cuestión de todo esto es que, de hecho, recuerda que salvo la versión de New 52, que es la que están usando ahorita, que yo creo que también ahí viene el problema. Uno, no trae hoodie, la original. Y la segunda, la capa no sale del mismo lugar, sino como que va a tener, como la de Power Girl. El hoodie es el que me causa conflicto a mí. A todo el mundo, güey. Y ese realmente, probablemente en los cómics, si haces la toma del hoodie, eso se ve mala madre o algo por el estilo. Pero la verdad... el problema, él no se tiene que ver mala madre. No. Eso es lo que yo creo que... Es, a mí me conflictó desde el momento que Geoff Johns trata de rediseñarlo y hacerlo mala madre. El concepto está equivocado, ¿no? Sí. O sea, es más fácil hacer, ahí sí te lo voy a poner, es más fácil hacer un poquito más mala madre a Superman que a Captain Marvel. Es más, y aparte es más factible, porque es más factible. Recordamos, o sea, que aparte cuando fue la serie de anuales para el lanzamiento de Valor y de Eclipso, que es de Darkness Within, Eclipso de Darkness Within. Se suponía que a los seres de acá, Corazón Puro y bla, bla, bla, Eclipse no los podía poseer. No se podía forzar en ellos. Es correcto. Con Superman se pudo forzar sin broncas Eclipse, ¿eh? En Captain Marvel no. Ahí es donde se ve la diferencia más grande entre los dos personajes. Aparte, si tuviera realmente la inteligencia de Salomón, no necesitaría un hoodie para pantalla. Chick Six de hoodie. Ajá, exactamente. Bueno. Pero nada más como comentario, aparece primero en Wiz Comics. Ajá. Después, su primera aparición es Wiz Comics y luego se llama Fawcett. Ah, okay. Sí, es algo y de hecho por eso se llama Fawcett City. Es correcto. Y que de hecho es bien Art Deco todo el rollo. Está bien Pimper. Está bien Batman Adventures, para que me entiendan. ¿Ustedes creen Batman que veamos la familia completa? Probablemente al final. Freddy sí. Mira, ya en las imágenes. Freddy sí. En las imágenes filtradas, quote unquote, sale el Captain Nazi. Es el que lo tiene así cargando del cuello. Ah, es el Capitán Nazi. Es el Capitán Nazi. Ok, es que no te... Mira. Yo sí preferí no ver las imágenes. ¿No? Son tres imágenes. Ay, no sea mamuco, ¿eh? O sea, no le quemaron la película. Que, por cierto, hay otra imagen filtrada de los X-Men. No sé si la vieron. No, es Marvel. ¿A quién le importa? No, aquí lo padre es una imagen en la que son los trajes netamente... De porque no ha sido filtrado nada de X-Men prácticamente, pero son los trajes que usa en el run de Grant Morrison con las X grandes amarillos de Years for Extinction, más o menos, sí. como la primera película, pero que le pusieron por la película. Exactamente. Es correcto, ahorita les enseño la imagen, pero sí está completamente del estilo, ¿eh? Nunca van a poner los malditos. No, lo más que vimos fue en Age of Apocalypse. ¿Ya llevas cuántas pinches películas? No, al final de Apocalypse, güey. Ay, sí, y Wolverine te dio tu pinche orgasmo cuando la escena eliminada, cuando abre el traje. Sí, sé feliz, güey. Porque él no iba a salir ya. Lo veremos ahora en Avengers, cuando salga Hugh Jackman en Avengers. Mira, y bueno, nosotros nos vamos a un corte, exactamente, nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast por el... Es el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Nosotros somos el equipo de SA, nos vamos con el chat a buscar la libertad. Vamos y venimos. A word which transforms him in a flash into the mightiest of mortal beings, Captain Marvel. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking for I'm Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser esa estúpida planta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los tres miembros del equipo de SEA que les introduje desde el primer bloque, obviamente, Patreons integrados. Próximamente, ya saben, llegamos a nuestra meta, a nuestra segunda meta, gracias a nuestra Patreon Carito Ramos, que se desesperó y como dijo, ya como dan lata, ya les voy a cooperar, a ver si otros aprenden. Y eventualmente... Yo creo que a partir de la semana que entra empezaremos a aparecer con transmisión de video en cara libro. Ajá. Bueno, la semana pasada recordarán que en algún momento del tercer bloque dije, sí, vamos a hablar un poco de las, ¿cómo se llama? De las películas de Fox, porque necesito algo para poner de portada. Ah, estás justificando el por qué apareció. Yo no tengo que justificar nada, yo pongo lo que se me da la gana, no les gusta en armen su propio podcast y publíquenlo. Así de rápido. En esa ocasión, sin embargo, lo volveré a hacer, pero con un poquito más de tiempo y de una manera menos descarada. Mi carnalito, estábamos platicando en el bloque anterior acerca del traje de Captain Marvel, Shazam, que sí es totalmente New 52. Estamos hablando como Zach Levy. Me sobra el judío, honestamente. Sí, mira, me puedo ver a Viris hablar de Chuck, de Chuck 2.0, güey, y poner a Yvonne Strahovski en la portada. Oye, yo creo que tiene más potencial eso. Yvonne Strahovski tiene todo el potencial. Algo tienen esos países. No, no son esos países. Algo tiene ese maldito país continente olvidado de la mano de cualquier dios, de cualquier deidad o fórmula matemática que ustedes quieran imaginar. Ajá. Los animales más bonitos son los más venenosos. O sea, todos. Ajá. Los perros se comen niños. Ajá. Es una isla, es un continente, es un país. O sea, güey, no se puede. Pero aparte, todas las, el 90% de las actrices están de sí como no para futura esposa, ex esposa del Nightboy, cabrón. Están bien, re bien. Harley Quinn, esta Margot Kidd, ¿cómo se llama? Nicole Kidman, hawaiana. Margot Robbie. Nicole Kidman. ¿No es australiana? No, nació en Hawái, sus papás migraron a... Australia. Además, también es australiana. Güey, te queda más cerquita y es más fácil llegar a Hawái que a Australia, güey. Así de rápido. Sí, esta monita, Yvonne Strahovski, que el apellido es polaco. También es así, que hubo 90% de los actores están así como... Si ustedes no se acuerdan quién es, vieron Dexter. Vean la portada del programa, aparecerá. Pero aprovechemos. Ya lo decidimos. Están advertidos. No pregunten por qué, aunque no hablemos mucho de Chuck 2.0, que por cierto, véanla. Está muy divertida la serie. Y ahí obviamente aparece Zach Levy. Ahí está el gancho, ahí está el... Era como fenomenoide en live action. Ándale, ándale. Claro. Y sale un Baldwin. Que te salía en Serenity. En Firefly. Alec Baldwin. No sale, que es Alex. Ah, es un Baldwin. También salía en Buffy. Sí, ándale, también salía en Buffy. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y este totalmente de acuerdo contigo viene a razón de que, hablando del traje filtrado, Zach Levy, del Captain Marvel, mi carnalito nos estaba comentando de que viene... Hoy te voy a dejar hablar todo, porque yo no tengo nada que hablar y tú siempre interrumpes. Entonces, todo ese bloque es tuyo. Viene todo... No se ha filtrado ninguna foto de X-Men, de la nueva película de X-Men, de Dark Phoenix. Que curiosamente ahí la traducen de repente como la Fénix Negra. No mames. Es que se les levanta de la ceniza, güey. Sí, o sea... El pájaro se les levanta de las cenizas. Sí, el pájaro. Exactamente. No, ese es el avión, güey. Sí, ese es el avión, güey. Ni la muela. El avión. No el avión. El avión. De veras, por gente tan malas traductoras, existen traductores que creen que son un punto cambiante, referencia, sí, de referencia, no, en el medio, y no es cierto, nada más hagan bien su chamba, carajo. Si no, hay otros que creen que entienden, güey. Fénix Oscura, dejémoslo así, ¿no? Dark Fénix. Dark Fénix, ¿para qué lo traduces, güey? Pues por para y algunos que aprietan no inglés, bola de inútiles, carajo. Aprende puta attention. Exacto. Para que entiendan por qué digo impresionado y ventriloquista. Así, así lo van a entender, cabrón. Ajá, pero en la foto filtrada, tal cual, lo que vemos es, por fin vemos trajes, quote unquote, porque realmente, si sabemos quién es el que ha influenciado los trajes de las películas de los X-Men, siempre hemos dicho que ha sido la corrida de Grant Morrison, sale al parejo de la primera película, uh-huh, prácticamente, ¿no? Sí. Y por eso se decide que todos estén negros y falta de colores de los trajes de X-Men. Aunque los X-Men de Morrison, pues, sí tenían por lo menos una X, todos en negro, eso sí. Pregunta filosófica, ¿el negro no es un color? Es la ausencia de... Depende no. A quién le pregunte. Es la unión de todos los colores. El blanco es la ausencia de todos. Es la ausencia, sí, el si refleja, hablando, ¿no? Refleja, si estás hablando colores, de óptica, sí. Si estás hablando óptica, de color, de colografía, es de al revés. Exactamente. Perlitos de sabiduría, nacos, aprendan, cultívense, porque no digan que no aprenden nada en este programa, carajo. Pero, bueno, aprenden algo, huevo. Realmente el de Morrison eran azules, pero ya sabes cómo le entintaron. No, son de Quietly, güey. Bueno, de Quietly. Morrison escribe, Quietly sí. Escribe. Bueno, pero los diseños de Quietly, el chiste es que el traje todo azul como Jokers, o sea, digamos que es como tipo cuero. Pero sí sale después de la película, ¿no? Y por eso todo el mundo dice, ah, claro, como en la película. Sí, primero son en la película y después son los de ¿sí? Quietly, sí. ¿Y cuánto es el X-Men? ¿2000, no? Por ahí. Sí, 99 o 2000. Sí, creo que es 2000. Pero según bueno, ahorita yo es 2000 y la segunda es en el 2003. Sí, es 2002 es este X-Men. X-Men es de los 2000, del 2000. Es 2000 y 2002, ¿no? Si me acuerdo bien. No, 2003, ¿no? A ver, si no recuerdo, yo estaba como Cristo a los 33, cabrón. ¿Clavado? Sí, mi segunda ex esposa. Ah, 2003, ok. Mi segunda ex esposa, güey. Hay cosas que uno no se olvida, güey. Clavadísimo. Es más, todavía recuerdo el aniversario. No, no va a ser la de Mara, güey. No te acuerdas, sí me acuerdo. Me aplica la de Zico, así que no, hermano, sí me acuerdo, mi vida, sí me acuerdo. Ah, ¿verdad? Sí, lo malo es que yo ya me libré del encantamiento, güey. Sí, sí, sí. Bueno, decías. Pases mágicos, ya ni me acuerdo qué decir. Es como si se olvidó que te interrumpen, sí, cabrón. Sí, a ver si entiendes, para que veas, güey. Por eso se va. X-Men, los trajes de Quietly. Ah, bueno, que los la foto filtrada. Ay, que estaba buscando cuándo empieza el run de Grant Morrison, ¿no? No, estamos hablando en realidad de los trajes, la fotografía que se filtró. Sí, pero lo que estamos discutiendo es si salían primero los trajes. Sí, primero es la película y después son los trajes. De Quietly y Boquita Mamá. Sí, ¿verdad? New X-Men es en 2001, como dices. ¿Qué tuvo de trascendente ese run, güey? Es muy bueno. No, no, o sea, ok, eso me queda claro, es Grant Morrison. ¿Muere Jean Grey? No, no, pero espérate, ha sido de las muertes más duraderas, acaba de regresar apenas, o sea, duró 16 años, o sea, ya bajita la mano, bueno, 16 no, porque muere como en 2002, 2003, ajá, o sea, ya casi al final de su run. Entonces, pues por 15 años sí duró muerto. Es cuando le pone el cuerno con esta Emma Frost en los pensamientos. Sí, Emma Frost ya estaba desde antes. Es correcto. Está bien rudo eso. Bueno, es Grant Morrison, güey. Bueno, pero aparte eso que tiene trascendente. No, y aparte el clásico cliché de presentar como un aliado al gran villano detrás de todos. Como Mr. Saxon, pero aquí era Magneto. Es correcto, o sea, es lo mismo que hace Morrison siempre en cualquier casi de sus runs, pasa lo mismo, hasta en Animal Man me parece que hace lo mismo, ¿no? No, ahí aparece él. Él es el hijo de su madre. Bueno, máscara soy yo. De hecho, sí. Soy yo. Sí. De hecho, sí. Ay, es que ¿quién me está haciendo? Mi ¿quién gato se murió? Sí, sí, fue que yo soy el que te está diciendo, yo soy tu villano. Ah, cabrón. Sí, básicamente. Es el gran villano, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Es calvo y todo. Sí. Tiene el prototipo del ex luthoriano. Hey. No, canalito, tú nada más tienes. Te falta el varo. Estamos hablando físicamente. Ah, ok. Estamos hablando físicamente. Lo único que sí es que nunca fui pelirrojo como lo de Bart. Pero bueno, es correcto que se acuerde cómo le tiran, ¿no? Sí. El cabello. Sí, sí, sí. Culpa del Superboy. Yo sí también. No, ese no es el de Bart. El de Bart se va quedando calvo poco a poco. Y Salud se burla así como que, oye, no sabes que te ves ridículo con ese corte de cabello. Pero el tradicional y el original. Ah, es la culpa de Superboy. Se está quemando el laboratorio del ex. Oh, lo ayudaré, apagaré con superaliento el incendio. Oh, maldición, todo el humo se fue hacia adentro. Oh, no vi que estaba Lex, se quedó calvo. Oh, Lex Luthor me odia. Yo lo haría, güey. No, yo lo odiaría hasta que me cansara, güey. O sea, definitivamente. Si más digo, mi genética, cabrón. Tú crees que no voy a... Parecía el pinche Superboy. Claro que sí. Toda la vida. No, y todo fue porque no se lavó los dientes el pinche Superboy. Lo olía pescado, seguramente. Me convertiría en el Time Trapper, cabrón. Si me pasara eso, sea huevo. ¿Cómo no? Bueno, pero entonces, ¿qué tiene de trascendente? Bueno, el Ron de Morrison. Fíjate cómo le da vueltas, porque no tiene nada de trascendente. El Ron de Morrison, no, claro que sí. A ver, te presenta la destrucción de todo, de Genosha. Como tal, que era un punto medular de los X-Men en todos los derechos de los mutantes. Era Claremont, te presenta, exactamente, ¿no? Te presenta la segunda mutación famosa que le dio a la madre, a la larga, todo a los X-Men. Los desmadró. Es muy interesante en su run. Se acaba su run y no todas las ideas de Morrison rompen la madre muy cabrón, a muchas cosas. O sea, la segunda mutación. Estamos hablando poderes repetidos. ¿Todos tienen la segunda mutación? No. Okay. No, pero la idea es que todos pueden desarrollar una segunda mutación. De los primeros que empiezan, no, el primero que empieza, según yo, en eso es The Beast. Don Beast, ¿No era Emma Frost la primera? No, Emma es después. Don Beast, acuérdate que se presenta como el de la Bella y la Bestia. Ya prácticamente el look le cambia. El Tigre Toño es prácticamente los primeros números del Ron. Eso es la portada con la cara de la bestia. Y él es la primera segunda mutación que aparece en ese aspecto. Después ya es el de Emma Frost. A ver, duda existencial. Se suponía que originalmente Hank McCoy... ¿No han visto? Sorry, ya sabes que Marvel me vale casi como que medio bastante madres. Pero hasta donde yo tengo entendido, estoy mal, por favor, corrígenos. El aspecto, el primero, el de los pies grandotes y que todo es madre, que es el Hank McCoy original. Después... el tratando de hacer no sé qué carajos a una fórmula rara. Es correcto. Se toma un suero y se convierte en ya la, el Furry. La Furry. No, gris primero. Gris, es correcto. Es gris. Es el mismo aspecto que hace de Hulk. Exactamente, nada más que en azul al final. Después dijeron, mira, nos sale más barato el azul que el verde. Vamos a hacerlo ahora. No, es como pero que una para evolución. Los Avengers. Ajá. Es como una evolución, ¿no? De la mutación. Es correcto. Él para tratar de... Que teóricamente decía que se veía muy grotesco y todo. La verdad, yo he visto chimpanzoides más cabrones en la vida real. Yo he visto gente en el transporte público. Se ven peor, cabrón. Exactamente, sí. Que se ven peor que ese güey. O sea, pero pues el güey traumado. Muchos, cabrón, no, míralo. Y no, nada que no se solucionara usando unos guarachitos. ¿Cuál, güey? Honestamente, la solución de ese güey con esas patotas era usar guarachitos. Ni yo pude haber insultado a la banda mejor, carnal. Bien hecho. Entonces, pero este güey pues se sentía mal consigo mismo, entonces trata de mejorar su aspecto físico. ¿Y se vuelve azul? En First Class lo sacan muy bien. ¿En cuál? En X-Men First Class. Claro, porque lo adaptan bien. Pues, sí, lo adaptan muy bien porque las extremidades se ven mucho más grandes, por eso tiene... No, la primera sí, la de First Class sí se ve bien de la remuca, ¿eh? Sí, parece el Tigre Toño también. Ah, no. Antes de meterse antes. Entonces, okay. Está muy bien porque se le ven unas manotas y unas patotas. Ah, ok. Ay, de calzar grande. A mí le llamó la atención. Sí, sí, acuérdate que sí lo veía y decía, güey. No, si vives lejos, güey. ¿Por qué te dicen la bestia? Te digo. Me han dicho que eres muy inteligente, que sabes usar bien la cabeza, cabrón. No, mira. Bueno. Pura poesía. Poesía urbana. Y eso nos va a llevar a nuestro tercer bloque. Eventualmente verán el tema, güey. ¿Qué más? Pues, a ver, entonces se vuelve azul. Después se vuelve el Tigre, bueno, la Bella y la Bestia. Ajá, y presenta. Pero eso no sería mutación. Como evolución de su mutación. Es una gran O lo presentan como segunda mutación. Realmente parecería un. Sí, lo presenta como mutación. Pero es que si es una mutación, ¿por qué? Porque traes un look y al día siguiente amaneces otro sin haberte tomado un. Es que Kardashian hace lo mismo, güey. Ponle que por primera vez va con el cirujano. No, ella va con el cirujano. O sea, técnicamente, pero si te das cuenta, el aspecto físico de esa mutación, porque ya ha tenido varias mutaciones. Hay una que parece como chango, ¿no? Y hay otro que parece demonio, ¿no? Prácticamente, también hace poco. ¿Un demonio azul? Exactamente. Pero todas esas mutaciones son las que, esas sí son mutaciones. La primera, como lo indicas, es un accidente experimental, ¿no? O sea, de un suero o algo así, sí, es inducido. Es una más pócima. Es más bien, es un aspecto superheroico, no mutagénico, de cierta manera. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo se ve que ya estás activando la neurona para entrar a la chamba, cabrón? Entonces, bueno, en ese aspecto presenta eso. ¿Qué otra cosa interesante pasa? Te presenta el concepto de, Shorn, que no supieron qué hacer, y él se atreve a matar al gran villano. Magneto. Y ahí es, claro. ¿No era Shorn Magneto? Sí, es que ese es todo spoiler. O sea, Pero que es como el Joker y Mr. Saxon. Exactamente. No, y el hecho, cuando se quita la máscara, yo me acuerdo cuando leí ese cómic, me cagué. O sea, dije, no manches. Y entonces ahí aparece el aspecto que mata a Jean Grey, de cierta manera, porque no lo mata Magneto. Ahí estás equivocado, carnalito. A ver, no, nos los está mandando en el espacio, pero el que termina matándolo es Wolverine. A ver, espérate, ponte pausa, carnal. Regrésate 3 segundos y claro, terminamos de explicar qué carajos con Shawn y después la muerte de Jean. Bueno, Shawn, sí, porque en el aspecto... Te saltaste como 6 números, güey. No, no, pero sale el aspecto, regresa Fénix a Jean Grey, uh-huh, y entonces empieza todo este momento, entonces para detenerla. ¿Cuál es todo este momento, güey? Todo el momento, número, todo el momento de la batalla contra Fénix Oscura, okay, para esto el relajo, en el momento que tiene lucidez, Jean Grey, Jean Grey, okay, le pide a Shawn, a Wolverine, que la mate. Como en la movie. Como en la movie, como tipo marico, lo había hecho previamente en el run de Frank Thierry, creo que es, ¿no? Que lo escribe. No, ese es Hama. Larry Hama. Es correcto, es Larry Hama. Thierry llega después de Hama, efectivamente. Mm. Entonces, tal cual, la termina matando prácticamente yendo hacia el sol, ¿no? Una cosa así, muy, muy poético, poética, muy morre, muy fregón, la verdad. El problema es que de repente dijo, ¿y quién fue el pendejo que le dio permiso de que matara a Magneto? ¡No mames! Entonces empiezas a reconear todo el aspecto. ¿Quién mata a Magneto? ¿Eh? ¿La Phoenix? No, mata a Magneto. Lo decapita Wolverine. Wolverine. Literalmente decapita, sale panza. Decapita y mascarita. Decapita como del cap de Shazam. Exactamente, pero sale volando la máscara de Shawn. Uh-huh. O sea, literalmente sale la cabeza de Magneto. Uh-huh. Y ahí es cuando empieza a inventar. Sacan lo de Joseph posteriormente. Y entonces ya no saben qué hacer, cómo justificar para regresar a Magneto. Que él desmadró a Magneto y desmadró gran parte de los X. ¿Sabiera o a Cerebra, perdón? Otro. No, es correcto. Él también introduce, que es muy buen personaje, este creo que sí es de los soportes chingones, a mí me gusta en persona. Él presenta a las Stephanie Cuckoos. Me paro de pie de aplauso. Sí, no, puta, gran. Su mejor aportación de ¿Puedo dividir la portada entre las Stephanie Cuckoos? ¿Las Stephanie Cuckoos sí vieron de plural a singular? Ajá. O... Que curiosamente, para quien no sepa, son intento. Sí. Exactamente, porque eran 5. ¿Son qué? Eran como los perritos. De las 5 que tenía, una se me murió. ¿De todos y ya nada más me quedan 2? No, se me murió en la noche y nada más me quedan 4. ¿Le entendiste? Seems legit. Entonces, ¿del quinteto? Exactamente. Seems legit. Y la tercera, y cuando quedan 3 se muere una en Phoenix Song, me parece. Creo que es donde se muere la última, cuando quedan 4. ¿Quedan 2? Ah, ok. Primero mueren una que es una hija de su pinche madre, que viene siendo el personaje de Esme, uh-huh, ahorita, en Gifted, Gifted, ¿no? Ajá, exactamente. Que es mejor que... Pero vaya, presenta no, muchos, es más, había muchos que le homenajeaban mucho a su personaje, que a mí me da huevo, honestamente, Marta, que es el cerebro volador. ¿También tienen una en Marvel, güey? Sí, güey. Ah, huevo, sí. Y es el cerebro detrás de todo. Snyder estaba en lo correcto, Ponser. Exactamente. Pero vaya, presenta muchos personajes interesantes. Quentin Quire, que el arco de Quentin Quire, que es como Riot Xavier, que es tal cual que los chavos toman la universidad de Xavier. Él vuelve a introducir el concepto de escuela. Uh-huh. O sea, hace muchas cosas en un run que me acuerdo. Son 16, son como 40 números por ahí, más o menos. ¿Ahí es donde se convierte en The Jean Grey Institute? En lugar de... No, eso es después. Eso es cuando... Eso es el season. Okay. Ajá, ese es el season. Ese es de Jason Aaron season, si me acuerdo bien. Bueno, no nos vayamos a Jason Aaron. No. Gran Morrison. Pero vaya, Gran Morrison... Stay with me. Hace Stay todos sus aportes y aparte introduce también lo que son los Phoenix Cores ya en el aspecto. Lo que tiene un gran final, que ha sido incomprendido, y yo creo que les dio el aspecto para rebotearlo. Y ningún escritor ha sido inteligente para retomarlo, a mi gusto. Jean Grey lo que te presenta es, en el momento de que muere, termina todo esto, hace una saga que regresa a Silvestri, que es otro gran boom con el que se despide en su momento Grant Morrison, es el último que hace, arco que hace, regresa a Silvestri y hace el arco For Tomorrow, creo que se llama, o algo por el estilo. Y vemos a los X-Men en el futuro, ¿no? En ese futuro, los está observando Jean Grey prácticamente, ¿no? Y al final termina el concepto que dice, oye, ¿qué onda? Está hablando, ya ves que su general es Quentin Quire. ¿El general de quién? De Jean Grey, okay. Porque tiene los Corps. ¿Haz de cuenta que fue Nova y sus Nova Corps? Ajá, okay. Bueno, su general al mando, su segundo al mando es Quentin Quire. Okay. Y ves a varios, todos con un traje blanco. Y es cuando debuta el traje blanco, ¿no? Que no es la primera vez que sale de blanco Jean Grey. No. Que ese es un gran número cuando está con el constructor, ¿te acuerdas? Sale de back en el... ¿Fantastic? No, es en X-Men, es en el final de Dark Phoenix Saga. Cuando está en la luna, después de que las matan en el... Y está una construcción en metal todo, ¿no? En el número original no sale. No, esto sale en el Classic X-Men. El Classic. El Classic X-Men, que son las reimpresiones. Es como las justificaciones de... Vamos a... ¿Por qué regresó? ¿Por qué esto? Y es como cuando... Ademattis lo hicieron... Sí. No, sí, como sí, Ademattis lo hicieron escribir la gran mierda de Kraven's Soul of the Hunter. Ah, sí, la del regreso, ¿no? La del hijo. Que sale de la tumba Kraven a disculparse prácticamente por lo que había hecho, sí. por lo violento que estuvo el arco, ¿no? Y después Ademattis tuvo que salir a disculparse. Sí, diciendo, me obligaron a hacer esta mierda, es ¿no? Es como Winnick con Under the Rank. Exactamente lo mismo. Sí, sí, efectivamente. Pero eso no afecta porque ese no existe... Kraven Last, Kraven Last Hunt termina. Claro que existe, güey. Me vale, yo no lo vi, es como Superman 3. No, sí existe. Sí, por eso está el Red Hood todavía vivo, maldito bastardo. Exactamente. Pero bueno, entonces todas esas grandes ideas de Morrison, al final después ya no supieron qué hacer. Empieza un incremento de mutantes muy pendejo, empiezan a duplicarse poderes, empiezan a perder trascendencia los grandes héroes veteranos que los habían tenido por darle protagonismo a debutar nuevos mutantes a lo pendejo. Cada escritor quería debutar mutantes y hacerse famoso por eso. Le pasó como a la Legión con Jim Shooter. Yo creo que sí. Ay, es que él es el gran Jim Shooter. Fue el que escribió, sí, cuando tenía 13 años, güey. Mi referencia obligada a la Legión. Long Live the Legion. Pero de repente así como que, ay, voy a sacar un nuevo personaje y todo lo chingón de los demás al carajo. Esta tiene que ser ahora el efectivo. Y no ayuda que después vienen güeyes tan efectivos como un Chuck Austin. ¡Uy! ¡Güey! ¿No? ¡Premio Nobel! Pero él estaba a la par de Morrison, ¿no? ¿A la par? Bueno. No. Escribiendo en paralelo. En paralelo, sí. Pero Chuck Austin estuvo escribiendo todavía años después de que terminó el run de Morrison. ¿Por qué? Por eso fue el carajo X-Men. Sí, carajo. Era un Kanye X-Men el que traía él, ¿no? Una mierda de título. Pero después Chuck Austin, si me acuerdo bien, agarra los dos títulos. No me acuerdo, sí, pero creo que sí, Morrison. ¿No? Cuando acaba Morrison, él se queda los dos títulos. Una reverenda mierda. Se pelean Morrison y Marvel y por eso como que ya cierra. No, no se pelean. Pero... Ya el güey ya estaba contratado para Batman. Gran movimiento. Él se fue para Batman. Sí. O sea, acuérdate que ahí sucede algo mercadotécnicamente. X-Men... había perdido el protagonismo y el brillo en ese entonces. No me acuerdo si ya estaba Chuck Austin y es el que empieza a perderse la clase. Pero Chuck Austin duró muchísimos números. Sí. Entonces empieza a perder ese brillo y Grant Morrison es el que hace regresar a X-Men a número uno de top sellers. Y de ahí Batman había perdido su brillo. Se lo llevan a DC y Grant Morrison hace que Batman vuelva a estar en número uno de ventas en DC Comics. Sí, que fue cuando estaba uno de los Kubert. Es correcto. Que es donde sale debuta Batman. Con Andy Kubert, efectivamente. Y es Batman and Son. Sí, ahí que extrañó que no se fuera con Quietly, como siempre, ¿no? Es que dijeron así, no, a Demian no le pongas boquita, mejor. Atalia sí. Atalia sí, también, es lo que te iba a decir, Atalia no, sí. A Demian no, está muy chavito, dale chance. Lo agarra hasta Batman y Robin, ¿no? Sí, Batman y Robin. Ah, es correcto, él hace Batman y Robin, sí. Mucho, ¿no? Que muy chinguetas, ¿no? Entonces, todo ese es el aporte de Morrison. Pero los trajes siempre tuvieron esa acepción, porque es por lo que empezamos a hablar de este ron. Y por fin los vemos, es netamente esos trajes con la X amplia, que va prácticamente desde la espalda. O sea, es la X por los dos lados, ¿no? Ya lo somos. No, pero es por los dos lados. Ajá. Es la espalda y el frente con la X. Amarilla, traje negro, pues lo que parece. En este seguramente es negro, el otro era azul tipo negro. Es como Spider-Man, ¿no? El aspecto que no sabes de qué colores. Porque los azules son de X-Factor, que era cuando los escribían y Ciesa. No, sí. Los trajes de X-Factor dependía del personaje. Porque Jean Grey traía, primero traía el traje verde con rojo. No, primero traía el traje rojo. No, verde con amarillo. El segundo traje de Jean Grey es rojo con amarillo. Es correcto. La X también era, el de Arcángel, ¿no? No, el de Arcángel era el de Apocalipsis. Bueno, el original era rojo con sí, blanco. Porque después Apocalipsis es a la mitad, como el número 16, 17. 14. Ahí es donde cambia, ¿no? En X-Factor es donde cambia. El de The Beast era marrón con amarillo. Sí, y el azul. bien chingón la combinación, ¿eh? Ahí te encargo, Don Visto. Bien por ti, ya entiendo tantas cosas de tu forma de oye, vestir. Oye, Don Visto, sé machín y pon ese de portada, güey. Sí, no, ya entiendo por qué tus combinaciones, cabrón. Pero bueno, y el de Cyclops era azul con blanco. Ajá. Azul con blanco. Y después, cuando lo agarran y se dice que todos son iguales, que es antes de la Extinción Agenda. Es correcto. Todos son... Ahí donde no, emparejan los trajes. Amarillo con azul. Bueno, azul con la X amarilla. Uh-huh. Por ahí va la cosa. Pero ese me llama la atención porque es un... Obviamente me queda claro que lo que nos acabas de mostrar en la imagen de X-Men, que sí es del Ron de Quietly. Uh-huh. Sí, es muy que, similar, ¿no? Pero también tiene muy gracias. Parecido a los de... Lo de X-Factor, que es el primero que maneja la X completa. A, completa. Sí, tienes completa. Toda la razón, carnalito. Nada más que este es un diseño más ancho. De la X. That's what she told me. Ajá. Y el otro es más delgadito, pero largo. That's what she said to you. Pero rinconero, carnalito. Cada quien se consola como puede, cabrón. Pero bueno, en la onda de no todo importa, esto. No importa, sino lo que dura. Tiesa. ¿Cuánto dura el amor? Dura así a huevo. Bueno, nosotros nos vemos a un corte. Te recuerdo que esto es de Stripando el Incopodcast sobre superhéroes. Donde cuento el Incopodcast políticamente incorrecto. Como ser ese estúpido planeta, este momento programa totalmente kid friendly. Como pudieron haberse dado cuenta. Saludos y ahorita regresaremos con su bloque kid friendly. Que vamos a hacer una pregunta. Ya organizó el programa ese güey. Sí, me queda claro. Es que si no se nos va a olvidar la pregunta. Se te olvida, tío. Yo sí me acuerdo, güey. Qué bueno, carnalito. Por eso lo organizo. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes, en donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta y ese maldito programa, el único programa kid friendly, sí, cómo no. Y bueno, rápidamente, en el primer bloque les hablamos sobre lo que es Shazam, las famosas películas quote unquote, las famosas fotografías quote unquote filtradas de Zach Levy. En el segundo... Filtradas. Exacto. O sea, entiéndase, no están viendo. No, comillas. Comillas. Sí, por eso dije quote un quote. Put attention. En el segundo bloque les dijimos así descaradamente, les recomendamos que vieran Chuck 2.0, de Zach Levy, obviamente, para poner de portada a Ivan Strahovski. Descaradamente. Háganle como quieran. ¿Porque sí? Y también sale en I, Frankenstein. Qué mala película. Qué pinche película, sí, es como Drácula 2000. Drácula 2001 en la traducción. Bueno, pues Drácula 2000... Es la misma mugre, güey. Jodas, es Drácula, go fuck yourself. Así de rápido. Sí. Así de rápido, sí, a huevo. Y sí, sí, está muy mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. A mi perro lo vacunaron en el seguro, me mordió y me volví werewolf, güey. Go fuck yourself. Y la verdad, el otro reboot que iba a ser el Drácula, que ahora, ¿cómo se llama? Ah, no, de Untold Legends. Esa no está tan mala. Está más fantasiosa. Está bonita. Es muy onda el conde, como debió haber sido el rey y todo, pero, o sea, rescata la porquería anterior, pero no es una película trascendente, por desgracia, ¿no? No, después de Bram Stoker, ¿qué película trascendente de Drácula puedes hacer, güey? No sé, ya con el ganador del Oscar después de 25 años, Gary Oldman. Muy merecido. Güey, es que ese güey tuvo que hacer todo para que le dieran, para que le dieran un Oscar, güey. Me impactó que por fin lo prefirieron antes de la última película de Daniel Day-Lewis. Yo dije, ya salió Daniel Day-Lewis, ya le chingó el Oscar, güey, al pobre Oldman otra vez, güey. Sí, totalmente. Y no, le lo dieron muy merecidamente a Gary Oldman, ¿no? Hizo a James Gordon, ya eso era para ganarse un Oscar, güey, así de rápido. Es correcto. O sea, ya van dos para ese. Pero bueno, rápidamente, nos hicieron un request vía redes sociales. Nuestro gran inquisidor. Una película, una pregunta que resultó más complicada, ¿no? Sí, parecía muy sencilla. Sí, bro, tres putas, te doy 15, güey. Y de, ay, no es cierto, güey, no sé. Creo que no juntamos los tres, ¿no? Juntamos uno, güey, sí, güey. ¿No? Yo voy a escribir mi propio título sin juegos de hacer ni mujerzuelas. Pero, ahorita van a entender. Kid friendly, ¿no? No, kid friendly, para que sea kid friendly. Ahorita van a entender por qué. Nos pregunta nuestro gran inquisidor, el buen patita de perro. Más bien nos pidió que si podíamos recomendar tres títulos de Marvel, tres títulos de DC. Para poder introducir, adentrar a un niño de 10 años o niños de 10 años a los cómics. Mi estimado gran inquisidor, con gran pena lamento comentarte que de lo que viene, güey, no hay nada, Nada. Bueno, sí, tu Dinosaur madre mierda esa que 31 números que nadie conoce, güey. Que yo, bueno, no lo he leído, pero nadie conoce, pero sí se ve del estilo, ¿no? Ahora, interesante también saber si es enfocado para el niño o niña. Pues deja tú, para el público infantil. Para el público infantil de 10 años. De 10 años. De 10 a 12 años, supongo. ¿No? De 10 años en adelante, para iniciarlos en cómics, güey. ¿Conan cómo me pasó a mí? No, güey. La Savage Sword, ¿no? Ningún cómic que leyéramos nosotros es referencia para... Bueno, no, sí, yo empecé leyendo Fantastic Four. Ese es muy buen cómic, era muy buen cómic. No. Y probablemente sea una de las recomendaciones que demos de Marvel. Ahorita el Marvel 2-in-1 está bastante atractivo. Está... Sí. No está grotesco, está heroico, está fantasioso, hay aventura. Todo lo que pinta que está haciendo Chip Starsky, yo creo que va bien. Entonces creemos que el Marvel 2-in-1, que no sé si va a ser reboteado, porque no sé, todavía no entiendo si van a rebotear todos los números. Ni ellos entienden, güey. como... O van a continuar alguno. Neta, todavía no sé. Así. Todavía no alcanzo a ver todas las solicitaciones porque parece que van a ir por dos etapas, güey. Por etapas. Entonces no sé a qué grado lo vayan a rebotear, ¿no? Que la verdad, si ya rebotearon, mejor métanle el número uno a todos, el carajo. Sí. Pero bueno, o sea, si no va a volver a ser la misma madre de siempre. Lo mismo que le pasó a DC, güey. Es correcto. O sea, bueno, reboteas todo o no reboteas nada. Sí, sí, pero Batman es irreboteable, honestamente. O sea, lo han tratado de rebotear y no se ha dejado el güey. No. ¿Por qué? Porque es Batman. Te voy a rebotear. No, Batman. No. Uy, no. Mejor a la película de Lego. Rebótalo en la película de Lego. Sí, la película de Lego. Sí, básicamente. Pero vaya, o sea, creo que esa es una de las opciones. Otra de las opciones, bueno, el Marvel 2-in-1. Ajá. Ese está bonito, básicamente, porque creo que... El dibujo está poca madre. Y de entrada es The First Family, güey. Exactamente. Y yo creo que el concepto de familia y siendo heroicos y aventuras puede competir a un niño de 10 años y puede expandirle. Porque aparte, parece que va a retomar ese espíritu aventurero, que es lo que probablemente te llama mucho la atención en esa etapa de tu vida, ¿no? Exactamente. Eso es exactamente lo que yo iba. ¿A qué le podemos llamar kid-friendly? Uno, que no haya Mermation, Massacration, Decimation, aunque a nosotros nos encante, para un niño de 10 años. Bueno, si quieren tener gente tan retorcida como nosotros, sí, adelante. Sí, sí, ve que acaban haciendo unos podcasts de este estilo, cara. Sí, o terminan como Clarky, viviendo en provincia, masacrando gente, pero bueno. Ah, sí, o bien saber festivales porno en Guadalajara. Oye, carnalito Guki, ¿tú qué creciste leyendo? Porque nosotros sí no, sabemos. Porque creciste un chingo, güey, para saber que... Sí, yo creo que se los comió, güey. Sí, yo creo que cómo hiciste, cabrón. X-Men Adventures, que era la adaptación de los X-Men de caricatura. ¿Dónde está? Eso y Batman. ¿Batman de quién te tocó? ¿Qué etapa? ¿Y dónde te tocó? ¿Dónde te tocó? ¿En este Batman señala? No, en el run de este Alan Grant. Estaba sí, pero no es... Sí es kid friendly. Kid friendly, güey. ¿Cuántos años tenías? Como 8 o 9. Bueno, te ayudaba mucho el dibujo de la comadre también. Pero está muy bonito, es muy buen Batman. Sí, no, y aparte. Pero no, mejor esa parte, Batman. Pero no tiene. Fuera de lo Vea Man, que es el Rites of Passage, donde es la muerte de los papás de Tim Drake. Sí. No está tan gore, no está tan Mermation. Es más, onda Social Justice. Ah, because Millennials, entiendo. Fuck it. No, ya le dieron la madre. No. Malditos Millennials. Ah, y algo que les iba a comentar que terminé. Que salió no te dejamos terminar tu comentario. Ya sabes que y aquí sí, no pasa aquí. No, más bien se me olvidó, ¿no? No, porque si tampoco pasa, güey. No. Pero vaya, que hay un reporte de que varios millennials están abandonando las social networks. Está cabrón que no. No lo dudo. Curiosamente, sí, carnalito. ¿Se sienten ofendidos por las redes sociales? Han abandonado, según una estadística, cerca de un 30% de sus cuentas se han vuelto inactivas. Una, porque seguramente ya se están casando y entonces tienen muchos trapos sucios. Ajá. Y se los revisa a su mujer. Ajá. Pero no, dicen que lo que pasa es que hay mucha gente negativa comentando y entonces están cancelando sus cuentas. Because feels. O sea, y ahora que se enfrentan al mundo real a ver qué pasa. Es correcto, pero está pasando. Están abandonando. Millennials. Creo que la única que está sobreviviendo de los millennials, porque un 30% está acá, güey. Probablemente que sí aguanta la carrilla a pesar de todo. Pues nada más dice, ya no les doy lana. No, ya no sigue hablando. Yo creo que sí. Pero fuera de nos eso. Nos quiere redimir. Exactamente. Pero fuera de eso, creo que el que ha sido menos cerrado. Cerrado no, es Snapchat. No. Pues sí. Ni quien lo pele, güey. Entonces, pero sí ha ido un abandono, por lo menos, no sé si sea temporal o... Yo creo que sí, güey. Con razón está más friendly Twitter para mí, güey. Con razón puedo decir lo que siempre digo y se me ofende menos gente. Ya no te están mentando la madre. No sé si porque los tengo muteados. Te están bloqueando. Pero hay un montón. Ay, no, eso de tenerlos muteados ya pareces millennial, carnalito. No, los tengo, me dan hueva, güey. No me ofende, me dan hueva, güey. Pero bueno, ojo, kids friendly, uno... No tanto Mermation, Decimation, Massacration. Dos, que se enaltezcan los valores del héroe. Me sobrepongo a cualquier problema, no como millennial. Es correcto. No hay never give up, never surrender. Es correcto. La tercera es hacer el bien sin mirar a quién. ¿Es correcto? Es correcto. Y la tercera, los superhéroes millonarios fuera de Tony Stark y Bruce Wayne no existen. O sea, rífatela como Wakanda la banda. También, acuérdate. También. Es negro, ¿a quién le importa? Y está en África, güey. Es, sí, no, es, pero tiene hartos diamantes, andan un vibranio. Rusia tiene más, güey. Y luego, pero sí, es básicamente esos son los parámetros del héroe que vamos a establecer para decir lo que es kid friendly. Sí, efectivamente, lo que estamos tratando, o por lo menos los temas de moda, un poquito social justice war, pero con razón, sin caer en un exagero, o sea, sin traer agenda, ¿no? Más generación Z, ¿no? Más escrito por un Mark Waid, que sería la segunda recomendación, que estaríamos hablando, por ejemplo, que creemos que debe de conservar la vena, que son Champions. Ándale, exactamente. ¿No? Que es un cómic hecho y conformado por chavitos que pueden ser appealing para un niño de 10 años, porque de cierta manera te identificas. Tú lo has dicho, carnalito, tú de chico, ¿con quién te identificas? Préstame atención, ¿no? No, o sea, leyendo Batman, ¿con quién? Con Robin. Con Robin, ¿no? Efectivamente, sí. Con Richard Grayson. Sí, porque dices, güey, machín, ese güey tiene todo el varo del adulto. Sale de noche como el adulto. Ok, los shorts son muy ridículos, pero no hay bronca. Ajá. Pero, güey, o sea, es el sidekick del güey más chido que hay en el universo, güey. En cualquier universo. Entonces te daba... Y es el concepto de un sidekick, ¿no? El sidekick se crea... Patea de lado. El patea de lado se crea para, de cierta manera, hacer que los niños se sientan un poco más identificados con este personaje. En ese momento, 35 cuarentón. Porque eran los sí. No eran de 25 no, años, no, ni 27. No. Evidentemente, un Batman que tenía tanta experiencia, un Captain America que ya estaba en la guerra. ¿No te lo manejaban 18? Ese era Kid Friendly, güey. Ese era pederasta, güey. Sí, no, pero vaya. Perdió un brazo, Buki, por su culpa. Chavaga, por su culpa. ¿Qué onda? No se vale, güey. Bueno, el Capitán sí era un poco más joven, ¿no? Tendría que serlo porque si no ya no aplicaba para el ejército, ¿no? Exactamente. Pero vaya. Todo ese aspecto. Sí, eran 30 something, ¿no? O 27, 28, ¿no? Yo creo que el capitán no, sí era. Late 20s no eran early 30s. No, el capitán debió haber sido un 18, 20 años. El capitán era drogadicto. No, porque acuérdate que era rejected porque era un ñango. Ajá. Entonces, como cualquier ñoño, no envejeció, sí. Simplemente se hizo mamey. ¿No? O sea, no le aumentaron la edad. Chicos, drogas. Exactamente, sí. Pero vaya. Cualquier héroe ese de ejemplo. Lo pudo hacer. Wey, y Ben Johnson, güey, también. Ben Johnson, sí, quería decir Ben Johnson. Sí, pero Carl Lewis, carnalito, no le comprobaron nunca nada. No, el hijo del viento, ¿no? Igual y se metía viento nada más, pero hay bueno. Hay negros, hay razas. Sí, a viento tan canijo. ¿No? Y así, oye, así estamos recomendando Marvel, o sea, un superhéroe que usa drogas para... Neto, güey. Pero bueno, estamos hablando de... Pederasta, hace que un niño pierda un brazo, lo arriesgue en la guerra. ¿Eso es lo que queremos recomendar como Kid Friendly? Sí. Sí. Porque aparte no salen Champions, güey. Entonces, Champions tiene los héroes, un Hulk, que puede ser appealing para ese momento, porque la nueva encarnación de Hulk va para el terror. Entonces, no es Kid Friendly, definitivamente. Entonces, creemos que esos títulos, bueno, hemos recomendado dos, y yo el tercero que recomendaría en este momento... Voy a quitar a la Devil Dinosaur porque no la he leído. No, güey. No la he leído. El título está ridículo. La Gwenpool podría ser otro que sí, pues sería un kid friendly. Te poseyó, se forzó en ti el espíritu de Dan Campos. ¿O qué, güey? Nunca me imaginé. ¡Achua! Sí, güey. Sí. Ah, sí. ¿Y, okay. ¿Y el tequila es para qué? Para el ambiente. No, a mí no me engañas. Pero ese sería Trade Paperbacks porque termina el ron ya de Gwenpool. Que por cierto, vi a Hastings poniendo una nota con la persona que inspira a Gwenpool y al parecer heredándosela. O sea que no sé si sea lo último que haga por como tal. Pero bueno, quitando eso porque no hay anuncio de ese cómic, el tercero que yo recomendaría, y es lo hago porque no me había tardado, es Runaways. Runaways es un grupo perfecto para que empiecen. Van muy pocos números. Te voy a decir por qué es perfecto. Ojo, Runaways es el volumen 2 ahorita, ¿no? Bueno, es el volumen 4 o 5. Fuck it. Sí, es que mira, Whedon escribe dos volúmenes. ¿Son buenos? ¿Son recomendables? ¿Son kid-friendly? Sí, sí, sí, sí. Okay. O sea, no deja de tener ese aspecto un poco adolescente. Quizá para 10 años está un poquito elevado. Pero la verdad, no nos hagamos güeyes. Es lo que hemos dicho. Y cuando estábamos analizando qué cómics íbamos a poner, porque ahora sí le tuvimos que pensar patita. Es que no había, güey. Ahorita no había. Entonces nos aventamos las solicitaciones y dijimos, güey, no hay. Entonces de repente, viendo todo eso, nos dimos cuenta que teníamos que ver qué es y que no podíamos tratar a los niños como niños idiotas. No, que era lo que a mí me cagaba en mi época. Y entonces nos damos cuenta que si yo ya leía por Conan, eso, pero a los 14, origen, 15 años... Ese es el origen de los millennials, güey. A los güeyes de nuestra edad, que nos dicen, ay, es que es el niño, crearon niños idiotas. Es o sea, a los millennials. Tus papás se salvaron, Wookie, no, no, do not worry. El resto, muy mal. Ellos muy mal. Exactamente, pero entonces... Perdón, si hiero sus sentimientos. Runaways es muy interesante porque a pesar de que te presenta una diversidad sin agenda... Sí, esa es otra cosa importante. Kids Friendly, sin agenda. Sin agenda. Las historias son muy interesantes. No dejan de tener el aspecto juvenil, la manera de identificarse esta escritora es experta escribiendo novelas juveniles. Ah, qué bueno, pensé que la escritora era experta dibujando algo. No. Te habrá engañado. No, pero digamos, yo creo que son buenas opciones. En DC, vamos a ver qué recomendamos. Por eso no tienes amigos, cabrón. Bueno, ya de Marvel yo creo que ya cumplimos con la cuota de tres. Es interesante, pero fíjate, nunca le había puesto atención al Zero Agenda. Eso sí, yo creo que es importante. No, uno no puede crear tendencias ni volver proclives a los niños. Por eso la serie de Runaways, o sea, cuando la ves, a pesar de que son claramente representantes, estereotipos, aunque les caguen, sí, tienes que estereotipar o arquetipar. Si quieres, es lo más chido. La diferencia entre un estereotipo es que cae en el cliché. Y el arquetipo es alguien que es un embodiment de todo un movimiento o unas cualidades y que puede ser representado en cualquier momento temporal. El arquetipo es el que aspiras y el estereotipo es el día de la burla. Sí. Es correcto, carnalito, muy bien dicho. Por eso este no es el representante. Por eso ese es un millennial que es digno de Destripando. Pero vaya. Ya lleva 2 años aquí el güey. Ve, güey, échate un café con nosotros. Yo creo que se aguanta un poquito. Ya lo volvemos un poco más viejo porque ya alcanzaste el tercer piso, ¿verdad, carnalito? Ya alcanzaste el timbre, güey. Creo que desde los 8 años. Acuérdate que no leía los cómics, se los comía, güey. Sí, pero sí, no, eso también. Pero vaya, eso es lo importante. Y eso, por eso tú ves la serie de televisión de Runaways y te atrae tanto. Porque a pesar de ser... Porque la güera está bien sabrita. Ah, no, la güera ahí, qué desperdicio. Pero es una brutalidad, o sea... Eso comentario netamente sexista y segregacionista, me agrada. Sí, claro, por supuesto. Sí. Es que pues está como pa' mí, cabrón. Ya sé, no oye mi esposa esto, güey. ¿Cómo está tu esposa, cabrón? No, me importa, porque es de Marvel. Pero es en otra dimensión. Curiosamente... No batea para ese lado, tú haz lo que quieras, güey. Curiosamente, ahorita que estuvimos pensando del lado de DC... Nos costó más trabajo. Más cabrón, güey. Porque Marvel tuvo la ventaja de que trató de estereotipar. DC traía un poquito más antes, ¿no? Cuando era el New 52. Exactamente. Ahí fue cuando dijo, no, esto es para chavitos de tal. Que eso, honestamente, lo empezó a hacer Marvel. Con su rated A, A+, es Teens. Que ya después se corrió a tal. Se corrompió, más bien. No se corrompió, sino que fue algo que copió DC Comics. Es correcto. Ajá. Sí. Pero honestamente, viendo todo eso, uno diría, unos Teen Titans. Con Damian Wayne, ¿vas a recomendar algo, güey? Pero tú comentabas algo muy interesante. Pero Titans nada más, el grupo de los Teen Titans originales, sí es muy kid-friendly. Sí. Es un grupo de amigos que dice, corretemos a Wonder Girl. Y aparte... para llevar. Tú dejas las drogas, güey. El mundo, no te drogues. Ajá. Y hay todos contra dos. Todos contra dos. Y aparte... Todos queremos con dona. Sí, sí, sí. Sí, piénsalo como quieras. ¿Todos marido quieren dona? ¿No, güey? La dona de dona. No sé, güey. A los 10 años, probablemente a los 14 ya quieran dona, güey. Crecieron muy tarde los Marvelivers, güey. O sea, por amor de Dios. No sé, yo me casé la primera vez a los 18, güey. No, por eso. Decir. Pero ya comer dona, yo creo que a los 10 está difícil todavía. No hay maestras, no. Y están muy de moda en Estados Unidos. Sí, güey. Oye, qué pedo, güey. No estaban los maestras en mi época. No, y aparte re bien, caray. O sea, no manches, la mía, la yegua y todos esos. No estaban para eso, güey. La neta, mira, yo las veía y no pensaba en eso. Mejor si estudiaba, güey. Sí, honestamente, sí. O sea, pues una maestra de literatura. Bueno, sí, eso. Ah, no, mi Miss de Kinder, la Miss Güera. Ah, mi respeto. Es de Kinder, güey. Güey, pero yo ya vi las fotos ahí con tu y dijo, ay, güey, qué buena maestra. Ya la busqué en Facebook. Ya la busqué en Facebook, que veo como que ya está morida. No, yo no es cierto, no sé cómo esté. Yo por eso no busco a mi maestra de literatura de la prepa, güey. No quiero ver cómo ha pasado el tiempo. El Dana, no. Pero bueno, es otra historia. Pero fíjate. El Titans, nada más. El Titans sí es netamente kid-friendly. Uno pensaría que hablando, no por las edades. Curiosamente, debería de ser el New Teen Titans el más friendly, ¿no? El New Teen Titans era el de Percy Wolfman. El Teen Titans. No, güey, el Teen Titans. Perdón, sí, es que sí. No es New Teen Titans. Sí. Tienes toda la razón. El Teen Titans debería de ser más kid-friendly, curiosamente. Pero resulta que los más rucos resultan ser los más kid-friendly. Exactamente. Y honestamente está muy bien hecho. Es Abnett. Es Abnett, ¿no? O sea, pero Abnett te escribe... Muy bueno y muy malo. Curiosamente, si estuviera, por ejemplo, Guardians of the Galaxy de Abnett, yo se lo recomendaría a un chavito, ahorita. Sí. Sería brutal. Es que Abnett tiene esa cualidad. Puede escribir cualquier dualidad. No, porque no tiene agendas, no es tendencioso, no quiere... Evita meter temas políticos. No los se va. No los evita. Sí, o sea, cuando aparecen, distinto. Los toca. Los menciona. Toma el toro por los cuernos. Exactamente. ¿No? Lo cual me parece correcto. Por desgracia, es el único título que podemos mencionar ahorita. de los que van a seguir. Porque los demás, recordemos que viene toda la onda de Because Snyder and Colors. Estamos hablando de probablemente que lo que está haciendo King a partir de esto sí puede ser más friendly, ¿no? Pareciera. No sé qué tan gore se vaya a poner lo de que empieza a matar gente. No, es que con todo y lo que de Poison Ivy está bien, está Poison, muy raro. Exactamente. No está tan violento, no está tan agresivo. Ya nada más están posesos todos con cual zombies de. De Saguayo, después del peyotazo. Ajá. Sí, sí, ahí es donde. Ahí es donde sí, cerebros. Exactamente. Y ahí es donde viene el mensaje: Kids don't do drugs. Así, kids don't do drugs. Así de rápido. ¿Ve? Quedan como esbirros de. Se parecen Ivy. Al güey este loco que lo agarraron en la patrulla y que ah, está, sí. Legalicen la moto. Todo va a mi favor. Y porque yo venía tarde y me subí en sentido contrario. No, sí, pinche no. Hugo de Lost está no, poca madre. Ese güey debo decir que sí es la neta. Porque sí se ve auténtico, güey. Don't do drugs, ¿ok? Sí, pero bueno. ¿Cómo champions don't use drugs? ¿No? Sí, güey, básicamente. Con maquinita de farmacia. Sí. Uno es el primero. El segundo, curiosamente, que incluye a Damian Wayne, pero por desgracia van a cancelar, Super Sons. Yo recomiendo que consigan los dos TPs que van a salir. Grandes números. Es fantástico, honestamente, es lo más kid-friendly. Yo creo que si tuviéramos que calificar de los seis, que hemos, bueno, de los de Marvel y eso, yo creo que el primero que tendría que leer es Super Sons. Super Sons, sí. De Super Sons y después Champions. Sí, estoy es lo primero. Que curiosamente, me parece ridículo que no puedas mencionar a un Spider-Man, güey. Es que Spider-Man está cerrando su run, yo creo que lo que... Sí, hizo, está medio pinche. No. Y está yéndose a un lado hardcore de Green Goblin, todo. Yo no, creo Red que... Goblin. Red Goblin. Bueno, Red Goblin, pero bueno, no deja de ser Norman Osborn, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, yo creo que el run de Slott no es malo, ¿eh? O sea, Kid Friendly. Yo creo que sí aplica el Kid Friendly muchas cosas. Y otro consejo, por ejemplo, el de Straczynski, no. No, aléjense de la stevia. ¿Cómo pueden decir que eso es endulcorante? Mi carnalito Clark, ¿te acuerdas que es el que... Maldito adicto sabe a mierda esta cosa. Ya, bácala. Ok. Ah, es que se acabó el azúcar. Se acabó el azúcar, ¿verdad? Sabe a mierda esa mierda. Ok. Y su Coca-Cola esa verde, que no sabe igual. Yo ya la quitaron esa mierda. No, sabe igual. Verde, no, esta madre está... No el color verde de la Coca-Cola, que sea... Sí, usada, con la tirita verde. Con la tapa verde. ¿No? No, ahora le pusieron la tapa verde, sí sabiendo igual a mierda. ¿No? Pero bueno, vivan las aguas negras del imperialismo yanqui, Dios Padre y Coca-Cola, la fórmula original. Si no está roto, no lo arregles, cabrón. Así de rápido. Pero bueno, entonces, Spider-Man, por desgracia, no lo podemos mencionar. Por el momento yo creo que no como está. O sea, probablemente si te vas atrás, sí, pero estamos hablando de lo que está saliendo ahorita. Sí, exactamente. Entonces, ya quedamos que es Titans, ya quedamos que es Super Sons y Batman. Batman y Superman, ¿no, carnalito? Lo habíamos mejorado. Es que ¿no? Esas dos, es que es una Tomasi, combinación. No. Los dos. Bueno, los dos. Es que los dos están muy family stuff. Pero prefiero el de Thomas, honestamente. Ahí ya es como nuestra opinión sobre la mierda de Jessica Jones, carnal. Así, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te cuadre? ¿Con qué veneno te quieres morir, no? Exactamente. Sin embargo, los dos son muy kid friendly. Sí. Van muy family oriented. Los dos. Pero el Action Comics sí es un poquito más de... ¿no? Más de acción, no tiene violencia. No, tiene pero acción. Sí necesitas como más background y el Superman se me hace como más... Más fluido. Sí, ajá, o sea, tú vas y se va, lleva a los niños a una visita con el... Con el Liga de la Justicia. No se le llama Michael Jackson, ¿no? Sí, te voy a llevar a Neverland. Neverland. Preséntale a mi papá. Sí, mira, a ver, busca por ahí abajo la tercera estrella a la derecha. Te llamas Wendy, ¿verdad? No. Shalaka Flukin, ok. Nada es kid friendly con nosotros, pero qué horror, qué asco, pero arruinan mi vida social. Yo creo que esos títulos, son, carnalito, sí. Patita de perro, son los que te tienes que enfocar, ¿eh? O sea, yo creo que ahorita, sí, el detective está más hardcore para un niño. Sí. Porque si vemos la muerte, el plomazo, a Clayface. Más cuestión de moralidad, ¿no? De conflictos morales. Bueno, ¿cuál? También iba a ser mi recomendación, pero una vez, Tortugas Ninja y Batman. Ya sabía que iba a recomendar, lo sabía desde que vi la solicitación y decía, el número 6, que en el que se acaba, ¿verdad? Ajá. Sabía, porque mi carnalito quiere convertir, como tú tienes el Thrill Killer, ajá. Mi carnalito tiene Gwenpool, yo tengo a Hawkeye o a Runaways en el momento que toque, mi carnalito quiere hacer una sensación de Batman y Tortugas Ninja. Sí, hagámoslo de culto, a huevo, como todo lo que ya mencionó mi carnalito. Sí, como no. Que por cierto, hubo una... escribiendo a Tinian. Es Tinian, ok. Güey, Tinian está escribiendo Detective, güey. Sí, ajá, yo sé. Pero, bueno, también pero, versátil. Oye, sí. Pero Y vieron también nada más el backlash que hubo porque se presentó en las nuevas imágenes de las Tortugas Ninja en caricatura. Que se ven grotesconas, ¿no? Los dibujos un poco... ¿Antes de las drogas y después de las drogas? Sí. O sea, sí son negros, pero mala madre aparte, ¿no? O sea, se ven muy... muy raros, ¿no? Y mucha gente no le gustó. Ya sabemos que ya están criticando antes de ver la caricatura, ¿no? No sabemos cómo... Lo voy a hacer. Ok. Entonces, pues está interesante. Yo creo que es otra opción, ¿no? Pues hay una mini... Las Tortugas Ninja, sí... Por desgracia, y también me llamó la atención... Porque son parecidas a las de las caricaturas, no a las de Eastman. Esas no son para niños. De Eastman no son para niños. Por eso, son más para... Esto que escribe Tinian es del estilo de las caricaturas. Ah, ok. O sea, ni siquiera las originales, porque tampoco están para niños. No. O sea, las tortugas niños originales son más... Son las de Eastman. Sí, más Mermation, más Secretion, Decimation, no puede haber. Y curiosamente me llama la atención que tampoco podemos recomendar nada de Hanna-Barbera. Ni bueno, no es curioso, evidentemente fue una adultización de las caricaturas, o sea que realmente, mira. Marlon Rever, estoy cuidando a mis lectores antiguos, no me importan los nuevos porque no hay. Porque aparte hay que ser sincero, las caricaturas de Hanna-Barbera no atraen a la nueva generación. ¿Qué tontos son? No tengo ni idea. El término Hanna-Barberazo los puede salvar de tantas cosas. Güey, ahora, a ti... En ingeniería, ¿cuántas veces el Hanna-Barberazo no te ha ayudado? ¿Qué? Regrésalos para que ven el mismo piso. Sí, a huevo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias hasta que acaben el de arriba. Efectivamente. A huevo, güey. Sí, el camión, dale 20 vueltas al mismo pinche camión. O el restaurante, pásalos por este lado del restaurante. El Hanna-Barberazo todo mundo lo aplica y lo aprendemos en las caricaturas, güey. Porque las caricaturas ilustran. Pongan a ver a sus niños. Ve, Cartoon Network, las caricaturas de Hanna-Barbera, patita. Super Friends. Aunque yo creo que, bueno... ¿Sabes qué caricatura de Marvel? Agarras el boomerang y está poca madre, ¿no? No, porque yo no recomendaría las de Spider-Man del 63. Está bien, psico. ¿Qué hubo? ¿Qué te metiste? A mí me encantan esas, güey. Sí, güey, pero tú eres referencia, güey. Es el psicotrópico. No eres referencia, carnal. Tienes razón, carnalito. Pero las de, por ejemplo, las de Super Friends son muy buenas. Las de Earth Mighty Zeroes de Avengers, que es más reciente. Es una chulada, güey. Es genial. Earth Mighty Zeroes es... No Assemble. Igual, no. Earth Mighty Heroes. Que es toda la historia. Que sí. Te cuesta 10 años de historia de prácticamente todo lo Bendis, ¿no? Sí. Pero muy padre, muy bien, ágil bien aparte. Sí. Y aparte, como diría el buen Rodrigo, no se tardó 3 números en contar lo que tardó el mundo. No, el problema es que en 3 capítulos. Demasiado rápido. Sí, en 3 capítulos ya se había chutado 3 arcos, cabrón. Sí, de 100 temporadas te contó todo. Todo, güey. 10 años. O sea, dices, güey, qué pex. Y es el mismo efecto en John Justice, que está poca madre. John Justice también. En el lado de DC Comics, que lo he visto. Y efectivamente está muy chingón. Eso, yo creo yo no te recomiendo lo que son Flintstones, cosas por el estilo, porque sí son un poquito más de como ya los... son anacrónicos. Déjalo, hay que ser sinceros. Déjalo anacrónico, güey. Ya son más onda críticas sociales, como los Simpsons. Estás hablando de los cómics de ahorita. No estás hablando de las caricaturas. Ah, no. O sea, porque también los son. Flintstones más o menos. También no. Son cosas que valdría la pena. No, hombre, los Flintstones ahorita van a salir a la jalada de que el macho, güey, desgraciado que llegaba y le pedía la comida a la vieja abnegada. O sea, así van a decir, güey. Y no entienden que era el estereotipo de una familia de los 60s, carajo. Para que aprendan cómo deben hacer las cosas, chico. No, por eso, pero o sea, nunca se van a ubicar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, te comprendo. Entonces está más difícil. Entonces, mira, quitemos de esos problemas, yo creo que esos cómics son muy buenos. Yo recomendaría Super Friends. Sí. Todo, Super Friends Challenge, The Super Friends, Adventures of Super Friends, The Super Power Challenge, todo eso lo recomendaría. Mira, si no les da hueva a los niños, el Marvel Action Hour es una chingonada. Sí. También, güey, como o sea, no. Si no les dan hueva a ver a un recorte caminar, es la mejor adaptación de un cómic a una caricatura. Sí, ese Hanna-Barbera se la pela, güey. Lo único, preparen mentalmente a sus hijos, porque cuando vean que se mueve la boca de las caricaturas del Marvel Action Hour, está bien creepy. No, a los 10 años ya. No, sí, a los 10 años no te da tanto miedo, y aparte de todo, si fueron niños, o sea, o también los que sufrieron con las caricaturas que se aventaba Cartoon Network, con los labios, también, sí. Estaban mucho más creepy, porque esos eran evidentes. Fantastic Four, de Hanna-Barbera. No las de Herbie, brutal, las de Hanna-Barbera. Brutal, antes de que salga Herbie. Es un must. Es un must. Es un must. Porque es todo el todo ron de Lee Kirby. Kirby. Sí. Es una chulada. X-Men de los 90 y Batman. X-Men y The Animated Series y hasta... Esa es una chulada. Yo creo que ya recomendamos lo que tenemos que recomendar. Sí. ¿Quieren recomendar algo más? Para los niños, Batman contra Destro. No, no sé. Lo que siempre esperamos. ¿Quieres recomendar algo? Sí, y Jessica Jones, ya sé que a ti no te gustó, pero ya lo recomendamos para los Patreons, lo ya tuvimos una discusión. Sí, ya lo voy a editar. Pero Jessica Jones, bastante interesante el arco, se me está yendo rápido. ¿Por dónde? Puede ser. Viendo tu estilo. Okay. Y también el X-Men, pero el de Javier, ¿ya lo habíamos mencionado o no? No, el Uncanny. No, el... Astonishing X-Men. Está muy bueno. Bastante está bueno. Está muy entretenido, está rápido. Si no fuera tan denso, también sería una lectura adecuada probablemente para un niño que le gusten los X-Men. Sí. Para introducir a los X-Men, yo creo que es el más sencillo de que le agarren la onda, ¿eh? Sí, búsquese los Archive, los Milestone. Son los buenos. Que hace poco estaban saliendo también servirían, ¿no? Los... ¿Qué? Todos, pero los de Bendis. ¿Los de Bendis? No. ¿O cuál? Traía como varios más artworks o algo así. Ah, no, me estás diciendo... Mira, ese es muy difícil. No, ya sé. El que recomendamos, de hecho, que era del ilustrador, pero que es un historiador de Plixten, que es X-Men Grand Design. Es. El Grand Design. Pero fíjate, carnalito, que honestamente te aseguro que un niño con un mamostreto de ese tamaño, sí, con ese tipo de... Si no ve al papá con un libro, lo deja en la cuarta página... hastiado de tanto diálogo, tanto monito, le daría hueva. ¿Sabes qué les voy a recomendar, güey? Y que es muy bueno que aprendan a leer, pero tienen que leer algo que los enganche. ¿Sabes qué les voy a recomendar? Son 40 años en tres números, carnal. ¿Quieren que sus hijos lean cosas chidas? Que los vean a ustedes leyendo. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, después de esta gran reseña de la vida de mi carnalito y sus... sus patoaventuras. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, que está agarrando valor atrás de los magueyes, que ya viene el Festival de Cine de Guadalajara, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben que en el Watchtower, no es cierto, en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Alberto García, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente, le recordamos que a partir del próximo programa, probablemente, lo más seguro, casi, parafraseando a mi carnalito Zico, en palabras de mi carnalito, probablemente, tal vez, lo más seguro, quién sabe, puede ser... Cálmate, parece Capulina, no, cabrón. Exactamente. No, empecemos con lo que es el objetivo de nuestra segunda meta en Patreon. Meta cumplida, muchas gracias, Patreons. No, y nuestra entrega va a ser la transmisión del primer bloque en video. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Ya saben, bien sabes palabras, carnal. Pues yo creo que ya viendo después lo de mi vida, vamos a poner un programa y voy a hacer el Zico de baile. Güey, llevas media hora hablando, vámonos. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.